Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el programa número 15 de esta tercera temporada, en el que hablaremos sobre las utopías. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7 a través del directo que hay en la radio. Si no, lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web en radiotopo.org. Si no, en las repeticiones que hay durante la semana. O si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado antes, hoy venimos con un nuevo programa y vamos a hablar de las utopías. Si hace dos programas comentamos lo que son las ucronías, hoy los protagonistas del programa nos van a hablar sobre las utopías, sobre qué son y diferentes ejemplos de ellas. Y como siempre, pues los tenemos por aquí deseosos de hablar. Tenemos a Guillermo. Bueno, pues buenos días, tardes o noches, sea el momento en que están escuchando este programa. Bueno, ¿quién no ha tenido nunca, que nunca ha pensado en cuando el mundo real o el mundo cercano a él no le gusta, ir a otro mundo mediante un portal, mediante un espejo o mediante una pantalla en realidad virtual, ir a otro mundo ideal, ¿no? Otro mundo perfecto, una especie de cielo en la Tierra o cielo virtual, donde evidentemente los problemas y el dolor del mundo real desaparecen, ¿no? Desaparecen y él está bien, como bien, perfectamente, sin casi hacer nada ni nada. Bien, por la gracia de esto, en las utopías no siempre es así. Hay utopías bastante que no son buenas, pero que igualmente son mundos imaginarios que no son buenos. Basta que un poco se lea alguien Alicia al País de las Maravillas o se vea alguien Matrix para ver que no todos los mundos fantásticos o virtuales son mundos ideales o mejores que este real que estamos nosotros, ¿no? Así que esto, un tema, un programa interesante por lo que acabo de comentar. Y dicho esto, doy paso a los compañeros que también tienen cosas que comentar. Por aquí tenemos también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, la palabra utopía no siempre significa lo mismo. Es cierto que cualquier ser humano se ha sentido alguna vez insatisfecho con el mundo en el que vive, con el mundo real, con la realidad cotidiana. Y entonces esa persona imagina un mundo ideal en el cual quedar libre de los problemas de este mundo y en el cual satisfacer deseos que son difíciles o incluso imposibles de alcanzar en la vida cotidiana. Sin embargo, la palabra utopía no siempre significa una realidad satisfactoria o atractiva. Hay utopías que ciertamente parecen deseables, pero hay otras utopías que no lo son en absoluto. La palabra utopía, por su origen etimológico, significa simplemente lugar inexistente, pero un lugar inexistente puede ser atractivo o puede no serlo. Sucede que desde que se creó la palabra utopía por primera vez en el siglo XVI, hay una gran cantidad de personas que piensan que utopía necesariamente tiene que ser un mundo que no existe y que además es atractivo. Esto no concuerda con la etimología de esta palabra. Utopía simplemente significa lugar que no existe. puede ser un sueño o puede ser una auténtica pesadilla de las peores. A esto le vamos a dedicar el programa. Habíamos dedicado un programa a las ucronías y ahora es justo que dediquemos un programa a las utopías. Es decir, las ucronías son tiempos que no existen, tiempos imaginarios, y las utopías son lugares que no existen, lugares creados por la imaginación de autores literarios. Y para cerrar este tridente, pues tenemos como siempre a Pablo por aquí. Hola a todos los oyentes. Pues efectivamente, este programa dedicado a las utopías enlaza con el de las ucronías de hace un par de programas, y de hecho es casi su complemento, la otra mitad de la historia. Utopía, inmediatamente ustedes han pensado en algo intrínsecamente positivo, por no decir totalmente deseable, o sea, algo perfecto incluso. No es así, y eso se debe, explicaremos que es debido a una, digamos, confusión entre el significado original de la palabra utopía y el concepto que luego evolucionó, hasta el punto de que la mayoría de gente actualmente piensa que utopía y algo malo son antónimos, es decir, son dos cosas opuestas. Es algo malo, que una utopía obviamente no puede ser mala, pero ya hablaremos, ya explicaremos en este programa que sí puede serlo, y de hecho muchas lo son, como también puede ser bueno o incluso neutral. Vale, pues hechas las presentaciones y expuesto el tema, arrancamos, y Guillermo parece que es el que quiere tomar la palabra, así que todo tuyo. Bueno, voy a definir qué es una utopía. Procede del griego uiu, no, y totius, lugar. Significa literalmente no lugar, más el sufijo latino ia. La palabra fue acuñada por Tomás Moro para describir una sociedad inexistente. Esta república, de todos modos, es imaginada como mejor que las conocidas, en especial la europea del Renacimiento. Por lo tanto, el término puede ser interpretado como eutopía, con e, también derivado del griego eu, bueno o bien, y totos, lugar, significado de el buen lugar, en oposición a la distopía o el mal lugar. En un sentido estricto, el término hace referencia a la obra homónima de Tomás Moro, Libelus vere aureus, nium ius statius from quibus, de optimo republicae statu, de que nova insula vi utopia. En ella, utopía es el nombre dado a una isla, y a la comunidad ficticia que la habita, cuya organización política, económica y cultural contrasta con la sociedad inglesa de la época. Origen. Se conocen narraciones antiguas que contienen elementos utópicos, a las cuales se les considera precursora del género. Entre ellas pueden mencionarse Dilmión, de la mitología mesopotámica, Esqueria, la era de los feacios descrita en la Odisea, y la vocación de la edad de Odo en Hesíodo. Dicho esto, de paso al compañero. Bueno, pues Guillermo nos ha enumerado ya algunas utopías que comenzaron a existir antes de que la palabra utopía comenzase a usarse en Occidente. Es cierto que Tomás Moro, en español, publicó su famoso libro Utopía en 1516. El libro lo concibió seguramente unos años antes de la publicación. Hay que insistir en el hecho de que la palabra utopía en inglés se pronuncia utopia, y la palabra eutopía se pronuncia exactamente igual. Las dos palabras tienen diferente grafía, pero exactamente la misma pronunciación en inglés. Esto ha podido contribuir quizá a esa confusión de la que ya habíamos hablado antes, el hecho de que mucha gente considera que una utopía tiene que ser necesariamente un mundo imaginario y además positivo. No necesariamente. Si pensamos en la obra de Thomas More, o Tomás Moro, como se le conoce frecuentemente en los países de lengua española, esta obra contiene algunos datos sobre ese país imaginario, esa isla, donde hay una organización social que es completamente diferente de la que había en la Europa de comienzos del siglo XVI. ¿Hasta qué punto podemos decir que esa situación social imaginaria podría ser deseable para los seres humanos de nuestra época o de otras épocas? Vamos a pensar en algunos detalles. Por ejemplo, en esa isla imaginaria, utopía, la gente no siente la necesidad de poseer oro. Según dice Tomás Moro, el oro en esa sociedad imaginaria se utilizaba para fabricar instrumentos o recipientes dedicados a los usos más sucios y más prosaicos, de tal manera que el oro no se consideraba como un bien codiciable. Bueno, esto de dejar a un lado la ambición por el oro nos puede parecer como un rasgo positivo de una sociedad donde la gente está satisfecha con lo que tiene y no desea poseer joyas ni metales preciosos. Pero hay otros detalles en esta obra que a algunas personas les podrían parecer deseables y a otras no. Por ejemplo, Tomás Moro dice que en esa sociedad imaginaria nadie posee viviendas. Simplemente a las personas se les otorgan unas viviendas, pero después de unos años la persona que ocupa una determinada vivienda tiene que cambiar y esa vivienda se le concede a otro. Esto a algunas personas les podrá parecer deseable, el hecho de que no exista la propiedad privada de los edificios o de las viviendas. Otras personas se rebelarían contra esta idea y dirían, bueno, mi casa es muy querida para mí. He vivido momentos buenos y malos en mi casa, ¿quién me puede obligar a salir? ¿Quién puede conceder mi vivienda a una persona completamente desconocida? Me niego, me rebelo contra esa idea. Esto nos lleva precisamente al hecho de que la palabra utopía, según algunos autores modernos, es una palabra que cuando se considera como algo positivo nos lleva a una contradicción. Los seres humanos somos muy diversos. Un hecho que puede parecer deseable para algunos seres humanos puede parecer completamente repulsivo para otros. Lo que acabo de decir de las viviendas, por ejemplo. Entonces algunos autores dicen, bueno, que el hecho de que un lugar imaginario sea positivo necesita un comentario. Puede ser positivo para algunas personas, pero es imposible que sea positivo para toda la humanidad. Entonces, el considerar la utopía como algo necesariamente positivo es contrario a la etimología de la palabra y al mismo tiempo es algo inherentemente contradictorio. Es imposible que una realidad sea deseable para todo el mundo y también es imposible que un hecho imaginario sea deseable para todos los seres humanos. Efectivamente, como mi compañero José María ha dicho, utopía es un término que en el diccionario de la Academia de Lengua Española puede significar dos cosas. Literalmente, la traducción literal, lugar que no existe, y de una forma menos literal, un sitio, una sociedad perfecta, una sociedad ideal, una sociedad donde solo hay elementos positivos. Pero, como mi compañero Guillermo también ha dicho, las utopías como tales son muy anteriores al acuñamiento de la palabra, en el siglo XVI. Probablemente la más antigua que haya existido, al menos en el mundo occidental, es la Atlántida de Platón, que se publicó en el siglo IV a.C. No sé exactamente la fecha exacta, no la conozco, pero se publicó en el siglo IV a.C. Según Platón, la Atlántida era una isla enorme, o casi un continente, podemos decir, que existió hace unos 11.000 años y se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Era una gran isla, más grande que Libia y Asia Menor todas juntas, y sus habitantes, los atlantes, supuestamente descendían del dios Poseidón. El nombre de la isla proviene del gigante Atlas. Platón la describe con numerosos anillos concéntricos de tierra y agua rodeando la capital, conectados entre sí por puentes y canales. En ella abundaban los metales preciosos, especialmente un metal legendario llamado oricalco. Era muy avanzada, con una sociedad organizada, leyes justas y gran riqueza natural. Sin embargo, con el tiempo, los atlantes acabaron volviéndose ambiciosos, corruptos y arrogantes, y como castigo, los dioses destruyeron la Atlántida en un solo día y noche de cataclismos. Fue hundida en el mar por terremotos e inundaciones, y dio su lugar al Océano Atlántico, que conocemos todos. Es muy probable, por no decir casi seguro, que este relato de Platón influyó mucho a Moro para su obra. más posteriormente, también antes que Moro, pero bastante después que Platón, en la Edad Media, podemos citar, por ejemplo, la Tierra Prometida de los Santos, de la leyenda medieval irlandesa del siglo IX, el viaje de San Brandán. Relata esta leyenda el azaroso viaje marítimo hacia el oeste de un monje irlandés llamado Brandán el Navegante. Brandán el Navegante existió de verdad, de hecho, pero aunque obviamente no los sitios a los cuales llegó. En el siglo VI navegó en busca de la Tierra Prometida de los Santos, que era una especie de paraíso terrenal a veces denominada como Isla de Brandán. Se describe como tierra fértil, verde y luminosa y pacífica. Allí no hay enfermedad, no hay hambre, no hay muerte y el clima es siempre agradable. Está habitada por ángeles o santos y se celebra la liturgia eterna. Algunos textos describen árboles frutales, ríos de agua cristalina y luz sobrenatural. Durante la Edad Media se consideró real y aparecía en numerosos mapas medievales. Inspiró exploraciones reales y fue confundida con tierras como América, el continente americano, las Canarias, las Azores o las Madeira. Luego, también en la Edad Media, pero no en Europa, ya en el Oriente Medio, están las Mil y Una Noches, una recopilación de cuentos tradicionales de árabes y asiáticos. Hay numerosos lugares imaginarios como la Ciudad de Bronce, ciudad mítica escondida en el desierto, llena de autómatas habitadas por seres misteriosos. Aparece en el cuento la historia de la Ciudad de Bronce. Luego estaría el Reino de los Magos Negros, un reino gobernado por hechiceros donde todo está controlado por la magia oscura. A veces aparece como una tierra maldita o prohibida. El Valle de los Diamantes, uno de los lugares visitados por Sinbad el Marino, llena de diamantes custodiados por serpientes gigantes. La Isla del Gigante, también en los viajes de Sinbad, está habitada por un gigantesco monstruo antropófago inspirado en el cíclope de la famosa Odisea de Homero. La Ciudad Subterránea, una ciudad bajo tierra gobernada por un rey mágico o demoníaco, a veces conectada con el inframundo y los reinos de los jinns, que son los genios de la mitología árabe. O el Palacio del Rey de los Mares, una construcción fantástica en el fondo del mar, donde Sinbad llega protegido por una especie de precedente del traje espacial. Podemos hablar de utopías deseables o positivas, es decir, lugares en los que sus habitantes viven en paz y armonía, como la ya citada Isla Utopía de Tomás Moro, la Isla del Sol de Tomás Campanella, que está basada en muy gran medida en la Utopía de Moro, la Nueva Atlantis de Francis Bacon, en la cual aparece un colegio invisible donde se enseñan artes no aptas para la mayoría de la gente y que, al igual que la Isla del Sol, también está basada en la novela de Moro, Shangri-La, el lugar escondido en el Himalaya donde la gente no envejece y vive en armonía, la Comarca del Señor de los Anillos, la Isla de Nunca Jamás de Peter Pan o el Reino Submarino de la Sirenita de Hans Christian Andersen. Estas son las utopías en sentido literal, no solo literal, sino también clásico del término, de lugares deseables. Pues luego están las indeseables, o desde luego nada utópicas, dicho de esta forma. Es decir, lugares y sociedades en los que sus habitantes viven mal o muy mal debido a condiciones de vida opresivas, autoritarias o catastróficas, o bien porque son totalmente inhóspitos para el ser humano. Estarían, por ejemplo, el Reino de los Magos Negros, que también sale en el cuento de las Mil y Una Noches, el Mordor del Señor de los Anillos, el planeta Arrakis de Dune, luego copiado, por cierto, por George Lucas en el planeta Tatooine de Star Wars, la isla flotante La Puta de los Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, en la cual está gobernada por científicos que supuestamente, a pesar de su capacidad intelectual, ignoran el bienestar de sus súbditos, o Poniente de George R. Martin, o La Torre Oscura de Stephen King. Bueno, pues yo voy a seguir con ejemplos de algunas utopías, ¿vale? Por ejemplo, Utopía, un mundo ideal, de Mario Escobar. Mario Escobar lleva a sus personajes a una isla utópica donde la tecnología promete resolver los problemas del mundo. Sin embargo, bajo esa perfección, Sally Red descubrirá un sistema manipulado, lleno de secretos que amenazan con convertir ese sueño en una pesadilla. ¿Qué harías si una droga pudiera llevarte hacia adelante y hacia atrás en el tiempo? Philip K. Dick nos plantea esta pregunta al seguir al Dr. Eric Sweet Sten, atrapado entre un matrimonio disfuncional y una guerra intergaláctica. En esta novela, la droga JJ-180 es más que una adicción. Es una puerta a múltiples realidades donde las utopías de un mundo ideal chocan pues, con los que no lo son, ¿no? Viaje al mundo subterráneo, otro ejemplo, de 1740, de Ludvig Hover. Este noruego danés, nacido en Bergen, resultará un gran desconocido para la mayoría. pero la novela es un ejemplo de la precursora de ciencia ficción, con viajes a través del espacio. El comienzo, cayendo a través de un agujero y comenzando a flotar hasta alcanzar otro mundo, posiblemente recuerda todo el libro. Pero aquí no hay sombrero loco, o sea, Alicia en el País de las Maravillas. Noticias de Ninguna Parte, 1890, de William Morris. Este libro es el resultado de unir ciencia ficción con socialismo utópico. Se retrata una sociedad futura en que la propiedad es común, la sociedad controla los medios de producción. No existe un Estado, ni tribunales, ni una fuerza del orden. La sociedad viene a autorregularse. Lo que le motiva para el trabajo es que encuentran placer en la naturaleza y, por lo tanto, pues esto les plaga entero. Se lo fuera porque no existe. Y bueno, Talón de Hierro, 1908, de Jack London. No se trata de ninguna fantasía. Ya London muestra una faceta como vertientes. Talón de Hierro es el nombre que da la oligarquía. En la novela se escribe la lucha a través de 400 años entre esta y la clase obrera. Eventual triunfo de la última, dando una sociedad más igualitaria. Dicho esto, doy paso a más compañeros que pondrán más ejemplos, ¿vale? Bueno, son interesantes los ejemplos que hemos oído, que nos han comentado tanto Guillermo como Pablo. Y hay una cosa que tenemos que decir, y es que la palabra utopía ha dado origen a otras palabras derivadas. Es decir, es cierto que esta palabra se usó por primera vez en 1516, en la famosa obra de Tomás Moro, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Atlántida de Platón, tal como nos ha dicho Pablo, es una obra muy anterior. Algunos, para hablar de obras muy antiguas, muy anteriores a la utopía de Tomás Moro, han creado un neologismo. A estas obras sobre lugares imaginarios muy anteriores a la creación de la palabra utopía, algunos autores las llaman proto-utopías, es decir, narraciones que tienen características utópicas, pero que tienen un origen muy anterior a la propia palabra utopía. Entonces, para evitar anacronismos, cuando hablan de la Atlántida de Platón, por ejemplo, no la llaman utopía, la llaman proto-utopía. Proto-utopías hay muchísimas. Pablo nos ha hablado, por ejemplo, de Las mil y una noches. Es interesante, en este sentido, insistir en el hecho de que estas proto-utopías aparecen en lugares y en épocas muy diferentes, en muchos casos de una manera completamente ajena a la cultura occidental. Por ejemplo, en la cultura china existen proto-utopías que es interesante mencionar aquí. Proto-utopías tanto positivas como negativas. De las proto-utopías chinas positivas se puede destacar la fuente de las flores de melocotonero. Es una proto-utopía muy antigua de un autor chino que se llamaba Tao Yuan Min. Este autor vivió entre el año 365 y el 427 de nuestra era. Y esta narración proto-utópica parece ser que la escribió en el año 421, 6 años antes de morir. Resumiendo la narración, podemos decir que nos habla de, el protagonista es un pescador chino de la localidad de Wuling, situada en el sudeste de China. Este pescador navega por un río contracorriente en dirección al nacimiento del río. Cuando ya está cerca del nacimiento, alcanza un lugar idílico en el cual hay muchos melocotoneros en flor y el suelo está cubierto con los pétalos de estas flores de melocotonero. Por fin alcanza el origen del río, el nacimiento. Ese nacimiento está en el interior de una cueva. El pescador se introduce en la cueva. La cueva es muy estrecha, es muy difícil avanzar, pero a pesar de eso, haciendo un esfuerzo, consigue llegar al final de la cueva. Lo que se encuentra al final es una aldea en la cual hay seres humanos, hay animales, hay manzanas de casas construidas de una manera muy ordenada y los aldeanos viven de una manera muy feliz. Es una proto-utopía claramente positiva. Los aldeanos se sienten sorprendidos al ver a este hombre, este pescador. Pero aún así, a pesar de la sorpresa, lo reciben con gran amabilidad y de una manera muy amigable. Le dicen que hace cientos de años sus antepasados llegaron a esa aldea huyendo de la inestabilidad política de la dinastía Qing, una dinastía que había existido siglos antes de que el autor escribiese esta narración. Estos aldeanos se sorprenden al ver a este hombre porque durante siglos la aldea no ha tenido contacto con ninguna persona del exterior. Nadie ha llegado hasta esa aldea y ningún aldeano ha salido al mundo exterior, de tal manera que los habitantes de esa aldea, de ese pueblo, no tienen conciencia de los cambios sociales que ha habido en China durante varios siglos. El pescador se queda durante más de una semana en la aldea y cuando está a punto de partir para volver a su lugar de origen, los aldeanos le dicen que no merece la pena hablar con nadie acerca de la existencia de esa aldea. Aún así, el pescador, al volver a través de la cueva hacia el mundo exterior, hace unas marcas y unas señales para orientarse si algún día intenta volver de nuevo a esa aldea. El pescador, cuando vuelve a su lugar de origen, habla con otras personas y les cuenta lo que ha visto. Algunas personas intentan alcanzar esa aldea, pero a pesar de las señales que el pescador ha dejado, nadie consigue alcanzarla. Aquí tenemos un caso de protoutopía muy anterior a la utopía de Tomás Moro y una protoutopía claramente positiva, de un mundo idílico en un lugar escondido. Y un dato interesante es el hecho de que se avanza a través de una cueva muy estrecha. Esto es típico también de otras utopías. Muchas veces la manera de llegar al lugar idílico es a través de algún agujero muy estrecho. Esta es una utopía positiva. Una utopía negativa de la cultura china, el mundo del espejo. En la mitología china existe la creencia de que en otros tiempos, hace miles de años, el mundo del espejo y el mundo de los seres humanos estaban conectados entre sí. ¿Cómo se pasaba de un mundo a otro? Pues los espejos eran puertas por las cuales los seres que habitaban el mundo del espejo podían llegar a nosotros y nosotros podíamos entrar en el mundo del espejo. Los seres que habitaban el mundo del espejo vivían en paz con los seres humanos y ese periodo de paz se mantuvo durante mucho tiempo hasta que un día los seres del mundo del espejo decidieron invadir el mundo de los seres humanos, comenzaron a matar seres humanos y a comérselos. Se cuenta que los seres del mundo del espejo eran muy diferentes que los seres de nuestro mundo. Uno de esos seres del mundo del espejo era un tigre demoníaco. En el mundo del espejo los habitantes eran mucho más poderosos que los seres humanos y fácilmente podrían haber destruido a la humanidad. Afortunadamente reinaba en el mundo el mítico emperador amarillo, un emperador muy sabio y que dominaba las artes mágicas. El emperador amarillo, gracias a un encantamiento, derrotó a los seres del mundo del espejo y les impuso un castigo. Cada vez que un ser humano se pone delante de un espejo, al otro lado tiene que aparecer un ser del mundo del espejo que tiene que imitar la apariencia de ese ser humano y copiar todos los gestos. De tal manera que los seres del mundo quedaron esclavizados por ese castigo. Sin embargo, se dice que ese encantamiento del emperador amarillo no puede durar para siempre. Algún día su efecto pasará. ¿Qué notaremos entonces? Notaremos que los seres que están al otro lado del mundo del espejo ya no imitan perfectamente nuestros gestos. Llegará un momento en que en el espejo aparecerá un color desconocido que nadie ha visto antes. Los seres del mundo del espejo volverán a cruzar aquí y atacarán a la humanidad. Se dice que se vengarán y que usarán tormentos y torturas contra los seres humanos que no podemos ni imaginar. Aquí tenemos un caso interesante de una protoutopía claramente negativa en la cultura china. Pues, efectivamente, hay que resaltar que hay dos tipos diferentes de utopía, es decir, las utopías sin cambio de lugar y los otros, las utopías con cambio. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, cuando alguien lee El Señor de los Anillos, por ejemplo, o Dune, por ejemplo, o los libros de George R.R. Martin, Canción de Fuego y Hielo, no espera en ningún momento encontrarse con alguien, del mundo real en esos libros, en el interior de esos libros, obviamente. Es decir, podrían estar basados, la Tierra Media o Poniente podrían estar basados, o Dune, o, perdón, Arrakis, podrían estar basados en cosas del mundo real, pero no son el mundo real. Es decir, ninguno de los personajes que salen ahí pertenece al mundo real. Obviamente, son todo seres que pertenecen a un mundo propio, parecido al nuestro, en muchos aspectos, pero no igual, y desde luego no tiene nada que ver con el, desde luego que no aparecen en el mundo real. Pero existe otro tipo de utopías en las cuales una persona, generalmente una persona procedente del mundo real, sí, que generalmente suele ser el protagonista, se cuela por diversos avatares en ese mundo. A veces, en algunas veces es al revés, es alguien de ese mundo irreal, en el cual se cuela en el mundo real, el mundo que conocemos todos. Y generalmente cuando eso ocurre, pues es todo gira en torno a él. Es decir, la historia del libro, es decir, o la historia gira en torno a su alrededor. Para hablaré de tres utopías de este tipo. Tres utopías con cambio de lugar por falta de tiempo. Hay muchas más, pero por falta de tiempo, hablaré de ellas. Estas son más recientes que las otras. Es decir, las otras, probablemente, las sin cambio de lugar, son mucho más antiguas, pero estas, la idea de un viajero del mundo real que viaja a un mundo de la fantasía o viceversa, es bastante más reciente. No las explicaré en detalle porque ustedes ya son tan conocidas que no creo que hagan falta. Y además se han hecho películas, muchas películas muy famosas sobre ellas, que creo que ustedes las tienen disponibles para el momento. Hablaré solo de tres. La más antigua de las tres, y quizá la más conocida, sea El País de las Maravillas, de la novela Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll, en 1865. Libro que, pese a su antigüedad, tiene 160 años, nada menos, prácticamente no ha envejecido nada y sigue estando tan fresco ahora como en el momento de su publicación. A diferencia de otros mundos imaginarios, como Oz o Narnia, el País de las Maravillas no obedece a lógica tradicional alguna. Está gobernado por el absurdo, el simbolismo y la sátira. Es un universo surrealista y caótico en el que todo tiene una vida propia. En este mundo, las leyes del tiempo, del espacio y de la lógica están totalmente distorsionadas, y los personajes actúan de forma errática y enigmática. Aunque a veces se le describe como un país, en realidad es más como una dimensión paralela al sueño lúcido. No hay ni geografía fija ni mapas estables. El paisaje cambia según la voluntad del propio mundo o el estado mental de la protagonista, una niña curiosa llamada Alicia, la cual está sentada un día bajo un árbol en el jardín de su casa y, tras ver pasar a un conejo blanco que habla y consulta un reloj, decide seguirlo y cae por una madriguera profunda, iniciando así su aventura en un mundo fantástico y absurdo llamado el País de las Maravillas. Allí encuentra criaturas extrañas como el sombrero loco, la reina de corazones y el gato de Cheshire. En este mundo, las leyes de la lógica y el sentido común no se aplican, en absoluto. Alicia cambia de tamaño constantemente, participa en conversaciones absurdas y se enfrenta a situaciones ilógicas. Finalmente, al ser amenazada de muerte por la gobernante teórica del lugar, la reina de corazones, se revela y despierta, descubriendo que todo fue un sueño. Lewis Carroll, matemático de profesión, hace en este mundo una parodia de las estructuras lógicas del lenguaje y del pensamiento. Los juegos de palabras, los razonamientos absurdos y las paradojas reflejan una crítica sutil a los límites del conocimiento racional. Por ejemplo, el sombrero loco afirma que el tiempo es una entidad viva que lo ha castigado, condenándolo a que para siempre sean las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde, por cierto, es la hora en la que se toma el té en Gran Bretaña. Esto introduce una visión no lineal y subjetiva del tiempo, anticipando ideas modernas del tiempo psicológico. Años más tarde, Carroll escribió otro cuento que sirvió como secuela, Alicia a través del espejo, en 1871. Aquí Alicia vuelve a través de un espejo, no al mundo de las maravillas, no al País de las Maravillas, sino a otro mundo distinto al País de las Maravillas y al mundo real, llamado el mundo a través del espejo, que tiene similitudes con el País de las Maravillas, pero no es igual. La segunda utopía con cambio de lugar de la que voy a hablar será El País de Oz, del Mago de Oz, la famosa novela escrita por Frank Baum en 1900. Oz es un lugar mágico y autónomo, aislado del mundo exterior, rodeado por un gran desierto mortal que solo se puede atravesar por medios mágicos. No depende del tiempo ni de las leyes naturales de la Tierra, y los habitantes ni envejecen ni mueren. Está dividido en 4 regiones y un centro. Cada región está dividida, tiene un color específico. Por ejemplo, la región este es de color azul y está habitada por unos seres llamados Munchkins. La región del norte, de color púrpura, contiene bosques, hechiceros y seres extraños. La zona del sur es de color rojo y allí vive la bruja buena del sur, Glinda, con castillos de cristal y criaturas mágicas. La región del oeste es de color amarillo y se llama Winky. Y finalmente, en el centro está el País Esmeralda, de color verde, en cuya capital, Ciudad Esmeralda, vive el Mago de Oz. En el libro, Dorothy, una niña de Kansas, es arrastrada por un tornado y llega al mundo de Oz. Para volver a casa, primero deberás seguir un camino de ladrillos amarillos hasta la ciudad Esmeralda y allí pedir ayuda al mago de Oz. Por el camino, hace tres amigos. Un espantapájaros que quiere un cerebro, un hombre de hojalata que desea un corazón y un león cobarde que desea valor. Tras numerosas aventuras y derrotar a la bruja malvada del oeste, descubren que el mago realmente no tiene poderes y que el poder para conseguir lo que quiere cada uno de ellos siempre lo habían tenido en su interior, pero les faltaba creer en sí mismos. Este mago simboliza cómo el poder puede ser solo una fachada si hay un número suficiente de personas que lo crean. Y el deseo de Dorothy de regresar a Kansas representa el valor del hogar y la realidad, incluso cuando el mundo mágico parece más atractivo. Algunos estudiosos han visto la novela como una especie de alegoría política del debate monetario en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Según esta teoría, Dorothy sería una representación del pueblo estadounidense, el camino amarillo, el patrón oro, los zapatos plateados, aunque en la película son de color rojo, en la novela son plateados, representarían el patrón plata, el mago representaría la corrupción de los líderes políticos ineficaces, Oz simbolizaría el oro, de ahí viene la palabra onza, los tres compañeros de Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león, representarían respectivamente los trabajadores agrícolas, los obreros industriales y los soldados. Baum nunca confirmó esta intención política, pero esta interpretación se hizo muy popular. Y finalmente, pues vamos a hablar de la tercera utopía, con cambio de lugar, que es el mundo de Narnia, de las crónicas de Narnia, la famosa serie de fantasía escrita por C.S. Lewis entre 1950 y 56. Aquí también plantea un mundo imaginario al que se llega a través de un portal mágico situado en diversos objetos. Un armario, un cuadro, unos anillos, un cuerno. El mundo mágico de Narnia combina elementos de mitología, cristianismo y fantasía clásica. Contiene diversas regiones, como el norte helado, las islas del este, bosques y lagos, tierras exóticas, etc. Y las leyes físicas son diferentes que las del mundo real. Además, en este mundo los animales hablan y están llenos de seres imaginarios como faunos, centauros, trolls, enanos y dragones. Las crónicas de Narnia es una saga compuesta por 7 libros. El más antiguo publicado, no el más antiguo cronológicamente, es El león, la bruja y el armario, en el cual 3-4 hermanos descubren el mundo mágico de Narnia a través de un armario en una casa de campo de la campiña inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. Al pasar por el armario encuentran un reino dominado por la bruja blanca que ha impuesto un invierno eterno. Aslan, un gran león, regresa para derrotarla y restaurar la paz. Edmund, que es el nombre de uno de los hermanos, ha traicionado al resto, aliándose con la bruja blanca, pero al final es perdonado gracias al sacrificio de Aslan, quien muere en su lugar y luego resucita. Cuando Aslan derrota a la bruja, el invierno termina, el hielo se derrite y la primavera vuelve a Narnia. Aslan, y no los 4 hermanos, es el personaje central. Se cree que podría representar a Cristo, ya que Lewis, además de medievalista y novelista, fue un teólogo laico anglicano y apologista cristiano que hizo el mundo de Narnia como una forma de alegoría espiritual y moral para jóvenes. La historia pretende transmitir que el bien y el mal son reales, que hay que enfrentarse al mal y que lo más importante está más allá de este mundo. La bruja blanca representaría el mal absoluto, disfrazada de belleza y de autoridad, y si bien se presenta como justa, en realidad manipula la ley para su beneficio. Es decir, sería una parodia del poder espiritual corrompido. Uno de los hermanos, Edmund, elige seguir a la bruja, pero también elige cambiar. La transformación ocurre cuando reconoce su error y recibe perdón en vez de castigo. Pues Harlan Arbuck, Nueva York, 15 de febrero de 1905, 23 de abril de 1986, más conocido como Harold Arlen, fue un compositor estadounidense de música popular, quien compuso más de 500 canciones, algunas de las cuales se han hecho conocidas en todo el mundo. Además, compuso las canciones de la película de 1939, El mago de Oz, letra de Jip Harlin, incluyendo Over the Rainbow. Arlen es un colaborador muy apreciado del Great American Songbook. Over the Rainbow fue votada como la canción número 1 del siglo XX por la RIA, R-I-A y la ENA. Over the Rainbow, en español sobre el arco iris, es una balada escrita para la película Mago de Oz, de 1939. Ganó el premio Oscar a la mejor canción original. El autor de la música fue Harold Arlen y el de la letra fue Jip Harbour. Es, junto a Singing in the Rain, unas canciones más representativas del cine estadounidense. Dicho esto, solo queda escuchar esta maravillosa canción. Over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you. Bueno, pues para continuar con estos mundos imaginarios inexistentes, antes he mencionado el hecho de que la palabra protoutopía se suele utilizar para hablar de utopías anteriores a la creación de la palabra utopía, es decir, esas narraciones chinas de las que yo he hablado antes, no las podemos llamar utopías porque sería un anacronismo. La palabra utopía no existía cuando esas narraciones se inventaron, se le suele llamar protoutopías. Otra palabra que se ha creado a partir de utopía es distopía o distopia, es decir, un lugar que no existe y que además es claramente negativo. Esta palabra, distopia, serviría pues, sería muy útil para referirse a utopías negativas. Algunas personas han propuesto que en vez de distopia se pudiera utilizar otra palabra, cacotopia o incluso antiutopía. Sea como sea, las utopías positivas han sido muchas, las negativas también, y es lógico que alguien haya intentado crear alguna denominación para las utopías negativas. De estas utopías negativas se podrían mencionar muchas. Hay algunas muy conocidas, como por ejemplo 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley. Algunos autores dicen que estas dos obras que acabo de mencionar, 1984, Un mundo feliz, fueron inspiradas por una distopía que se dice que fue la primera de todas. Una distopía escrita por un militante del Partido Comunista Soviético que se llamaba Evgeny Zamiatin. Este hombre tuvo problemas gravísimos con las autoridades zaristas en la época anterior a la Revolución de Octubre. Sabían que era comunista y este hombre se tuvo que enfrentar con la policía zarista. Después, cuando triunfa la revolución, este hombre dice que no le gusta cómo ha resultado la revolución, cómo se está poniendo en práctica la ideología comunista, y entonces este hombre se encuentra nuevamente con problemas graves, pero esta vez con el Partido Comunista. De hecho, la distopía que escribió este hombre se dice que fue el primer libro prohibido oficialmente por la censura soviética en 1921. Este libro tiene un título muy breve, se titula «Mi» en ruso, que significa «nosotros», y habla de un mundo futuro en el cual hay un Estado que gobierna la Tierra entera y que está haciendo proyectos para invadir otros planetas. Bueno, esta obra no se pudo publicar en Rusia hasta una época muy tardía, un poco antes de que cayera el régimen soviético, en 1992, se publicó en Rusia esta distopía de Evgeny Zamiatin, y se publicó al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, Un mundo feliz de Aldous Huxley y también 1984 de Orwell. Bueno, pues ahora voy a hablar de utopías modernas, es decir, utopías relacionadas con la realidad virtual. Tú obviamente no vas en todo el cuerpo a un mundo distinto, pero sí tu mente. Por ejemplo, la más conocida es Matrix, Matrix, Neo Keanu Reeves, es un joven pirata informático que lleva una doble vida. Durante el día ejerce como en una empresa de servicios informáticos, mientras que por la noche se dedica a piratear bases de datos y saltarse sistemas de alta seguridad. Su vida cambiará cuando una noche conoce a Trinity, Carrie Ann Moss, una misteriosa joven que parece ser una leyenda en el mundo de los hackers informáticos. Será ella quien lleve a Neo ante su líder, Morfeo. Así descubrirá una terrible realidad, y el joven deberá decidir si unirse a la resistencia o vivir su vida como hasta ahora. Elegirá a Neo, la pastilla azul o la roja. Otra utopía relacionada con realidad virtual es Ready Player One, año 2045, cuando el mundo está a borde del caos y el colapso. Sin embargo, la gente ha encontrado la salvación en Oasis, un enorme universo de realidad virtual creado por el brillante y excéntrico James Halliday. Cuando Halliday fallece, deja su inmensa fortuna a la primera persona que encuentre un huevo de Pascua digital que ha escondido en algún lugar de Oasis, destacando una competición que tiene enganchado al mundo entero. Cuando el joven e insólito héroe Wade Watts decide unirse a la competición, se inmerso en una vertiginosa caza del tesoro, controlada por el mundo real, un universo fantástico de misterios, descubrimientos y peligros. En el año 2045, el mundo real no resulta demasiado atractivo. No ha habido un crecimiento sostenible. Mucha gente se hacina habitando lugares insalubres, como la barriada de las torres. En cambio, tecnológicamente, a modo de evadirse a que todo el mundo se apunta. La realidad virtual de Oasis permite sumergirse en aventuras alternativas donde puedes moverte anónimamente con un avatar adoptando cualquier identidad y disfrutar. El creador del evento, el visionario multimedia James Halliday, recién fallecido, ha sido al control de su compañía, quien consiga tres llaves escondidas en este mundo virtual a modo de huevos de Pascua y que obligan a resolver previamente ciertos enigmas. Alguien puede dialogarlo, es el joven huérfano Wade Watts, que con la verdad de Percival se mueve como pez del agua en Oasis. Pero va a asegurar los esfuerzos de Lolan Sorreton, empresario sin escrúpulos que tiene un ejército de empleados a sus órdenes tratando de hacerse con el legado de este caballero. Tron, para encontrar pruebas de que le han robado los videojuegos que él creó, Flynn intenta introducirse en la red informática de su antigua empresa. Por desgracia, la computadora de la compañía MCP se da cuenta de la presencia del intruso y le absorbe en el ciberespacio, dentro de la red. Allí es llevado a la energía de videojuegos, donde lo obligan a participar en siniestras competiciones, con el propósito de que finalmente muera. Jumanji, Bienvenido a la jungla, la historia inicia exactamente una vez después del descontentamiento de la primera película. En 1996, un hombre en la playa encuentra el juego de mesa Jumanji, de la arena, tras ser bajado al río por Alan Parrish y Sarah Wai. En 1969, se va a su hijo Alex Wicke, Matthew Wicke. Pero este no muestra interés porque es un juego de mesa y prefiere jugar videojuegos. Esa misma noche, el juego Jumanji se reforma mágicamente en un cartucho de videojuegos. Y Alex lo conecta a su consola para jugar una partida. Pero un destello de luz verde sale del cartucho y brilla en su habitación, haciéndolo desaparecer misteriosamente sin dejar rastro alguno. 20 años después, en 2016, Spencer Gilpin, Alex Wolf, un estudiante inteligente que le teme a casi todo lo que hay en el mundo exterior, se encuentra con su antiguo mejor amigo, el jugador de fútbol americano Anthony Freeze Johnson, fuera de la casa de Alex, ahora conocida como la casa de los sustos, para entregarle un ensayo que escribió como tarea. Freeze es recogido por una amiga a la escuela, y cuando se va, Spencer cuenta con el padre de Alex, Tim Matheson, convertido en un recluso después de la desaparición de su hijo hace varios años, siendo acusado por él y advertido de mantenerse alejado de la casa. Vale, dicho esto, doy paso a los compañeros porque esto no es un monólogo. Pues efectivamente, hay utopías basadas en la tecnología. Es decir, estas utopías no son creadas. Es decir, obviamente todas las utopías son creadas. Todos los ejemplos que he dado son creadas porque obviamente no existe en el mundo real. Pero es que además tienen un doble significado. Son creadas no solo por el autor del libro o de la obra a la cual aparecen, sino por persona, por una o varias personas dentro de la propia obra. Es decir, son, digamos, utopías artificiales, pero dentro de la propia, del propio argumento, de la obra que se trate. Por eso la mayoría, pero no todas, están basadas en la tecnología. Hay un ejemplo muy curioso, no es exactamente una utopía creada por tecnología, porque la tecnología está ausente, pero sí que es un ejemplo de una utopía creada por el ser humano, dentro del propio relato. En 1940, Jorge Luis Borges, famoso escritor argentino, escribió un cuento corto llamado Tlón, Ukbar y Orbis Tertius. En este curioso cuento, Borges plantea que una invención, si es lo bastante suficientemente elaborada, puede suplantar lo real. En ella aparece un universo llamado Tlón, en el cual los objetos dependen de la percepción, y esta, a su vez, puede ser cambiada por las ideas. En Tlón no hay objetos permanentes, es un mundo mental, que puede crear trozos de realidad. En el cuento, el narrador, que es una versión ficticia del propio Borges, nos explica una conversación con su amigo Bioy Casares, en la cual surge una misteriosa referencia a un país llamado Ukbar, que se menciona en un tomo de una enciclopedia, pero que está ausente en los restantes ejemplares de esa misma enciclopedia. Intrigado, el narrador intenta investigar ese país, Ukbar, pero no encuentra ningún rastro de su existencia. Solo se menciona en relación con una cultura que condena la realidad. Años después, el narrador descubre un tomo de otra enciclopedia titulada La primera enciclopedia de Tlón, que describe de forma minuciosa a Tlón, un planeta ficticio concebido por un grupo secreto de intelectuales llamada la Sociedad de Orbis Tertius, que durante siglos trabajó en la invención de un mundo completo, con geografía, historia, lenguas, filosofías, matemáticas y metafísicas propias. El pensamiento de Tlón es radicalmente idealista, niega la existencia del mundo exterior. En Tlón, los objetos no existen fuera de la percepción. No hay sustantivos sino verbos. Se niega el tiempo y la propia materia. En el cuento se describe cómo poco a poco los conceptos de Tlón van infiltrándose en la cultura humana, al encontrarse cada vez más objetos, como monedas o manuscritos, tlónicos en la realidad. Se empieza a sospechar que Orbis Tertius ha comenzado a materializar su invención. La humanidad está comenzando a adoptar los conceptos de Tlón, desplazando los sistemas tradicionales de pensamiento, y se predice que en el futuro Tlón sustituirá por completo a la realidad. Lo falso reemplazará lo verdadero, no por la fuerza, sino por el atractivo de su lógica interna y de su belleza conceptual. Algunos piensan que podría ser una metáfora contra el totalitarismo, ya sea tanto de los nazis como de los soviéticos. Pero otros dicen que Borges anticipó lo que hoy conocemos como realidad virtual. Y de eso precisamente voy a hablar ahora. Ya mi compañero Guillermo ha hablado ya de Matrix o de Ready Player One, dos obras muy famosas y muy recientes de ciencia ficción, pero el concepto que tratan ambas es más antiguo. Concretamente, la primera vez que se trata de algo parecido a la realidad virtual lo encontraríamos en una novela de 1964 llamada Simulacron 3, escrita por Daniel Francis Galluye. Es una de las primeras descripciones literarias de la realidad virtual, hay un simulador urbano virtual muy avanzado llamado Simulacron 3, diseñado para predecir cambios en la opinión pública con fines comerciales. Dentro del Simulacron hay miles de unidades de identidad, programas informáticos que creen ser personas reales, completamente inconscientes de que viven una simulación. El protagonista, Douglas Hall, es un científico que trabaja para la corporación que ha desarrollado Simulacron 3 y que, tras la misteriosa muerte de su jefe, Hannon Fuller, es ascendido a su puesto. Posteriormente desaparece otro miembro del equipo, Morton Lynch, aunque nadie parece recordarle a excepción de Hal, lo que le lleva a cuestionarse su propia cordura. A continuación, continuando investigando, Hal comienza a observar inconsistencias y fallos en su mundo, lo cual le lleva a una terrorífica posibilidad, que su propia realidad podría ser también una simulación creada por un nivel superior de existencia. Antes de morir, su jefe Fuller había descubierto la verdad y le dejó pistas cifradas para que Hal llegase a la misma conclusión, y además unas claves para poder salir de la simulación y comunicarse con el mundo real. Finalmente, Hal logra transferir su conciencia al mundo superior, escapando del entorno simulado en el que vivía. Y al despertar, se encuentra en el mundo real, donde su cuerpo físico ha estado conectado a una máquina que simulaba su experiencia con Douglas Hall. Sin embargo, aún le queda la duda de si esto también podría ser otro nivel de simulación. 28 años después, se publicó otra novela, también muy influyente, llamada Snow Crash, de Neil Stephenson. Es también importante porque se describe por primera vez el concepto de metaverso, un entorno virtual inmersivo al que se accede mediante un dispositivo especial colocado en la cabeza. En el metaverso de la novela, las personas pueden interactuar entre sí mediante avatares y también con los objetos y entornos digitales, y tiene la peculiaridad de que existe por sí mismo, incluso aunque los usuarios no estén conectados a él. Esta novela gira en torno a una especie de virus lingüístico llamado Snow Crash, que afecta tanto en el metaverso como en el mundo real. Esta droga, una especie de virus lingüístico, no solo colapsa los sistemas informáticos, sino también los cerebros humanos. En la novela se sugiere que los sumerios usaban un lenguaje que actuaba como un sistema operativo para el cerebro humano, y que Snow Crash es una forma moderna de replicar ese sistema y utilizarlo para controlar a las masas. Hiro, el protagonista, consigue neutralizar el virus dentro del metaverso, desarrollando una contraprogramación mediante su conocimiento del antiguo lenguaje sumerio y su habilidad como hacker, Por otro lado, en, un mundo en el mundo real, su socia E.T. consigue detener a Bob Rafe, que pretendía expandir el virus de forma masiva. Como curiosidad, diré que aquí se acuñó por primera vez, aparte del término metaverso, fue cuando se acuñó por primera vez el término avatar, de la antigua mitología hindú, para dedicarse a las representaciones virtuales de las personas en el metaverso. Bueno, pues no nos queda más remedio que terminar el programa. No hemos tenido tiempo de decir todo lo que teníamos preparado. Una última anécdota. He mencionado antes el mundo del espejo, de la mitología china. Esta mañana he leído en internet que un testimonio de una mujer de origen asiático que decía que una mujer de su familia le dijo cuando era niña: no pongas un espejo delante de los pies de tu cama, porque del espejo saldrá reptando una niña con tu misma apariencia, te raptará, se te llevará al mundo del espejo y no te volveremos a ver nunca más. Bueno, muchas curiosidades sobre el mundo de las utopías. Ahora ya la última canción del programa y vamos a despedirnos. Es una canción de Belinda Carlisle, una cantante muy famosa en los últimos años del siglo XX. La canción se titula Heaven is a place on earth. El cielo es un lugar en la tierra, es decir, no es un lugar imaginario ni tampoco lejano, lo tenemos aquí. Baby,